¿Cómo soy? Considero que no soy estático. Según el momento de los estímulos, soy o me comporto de forma diferente. Por lo que describirme mediante adjetivos me limitaría o sería mentir en algunas situaciones. Pero sí hay cosas que me han marcado, disgregando mi mente como los acúfenos, que cuando más intentaba concentrarme, más alto los oía. Y para que hagáis una idea, suena más o menos así, aunque más cambiantes. Me llevó años acostumbrarme. Más adelante, el entorno en pleno estado psicótico era lo que me daba caña. Grifos, coches, conversaciones en los edificios adyacentes y alucinaciones realmente complejas me dejaron para el arrastre. Pero no pueden hacerlo acá, empañando una celebración que los amamos tanto. Amamos el morro, amamos la gente heroica. No la vengan a empañar, niños. Pues, vayan a protestar allá, no hay ningún problema. Pero aquí, aquí no se lo vamos a aguantar. Aunque incluso ahí tenía momentos en los que me sentía realmente bien, entre el estrés. Lo peor, que perdí la coordinación y el sentido del ritmo, algo que parece que voy recuperando. Uno de los pasos que seguí para estar mejor fue olvidarme de cómo fui, pues acordándome de cómo era, desde el estado en el que estaba, la diferencia se me hacía tan abismal que me parecía inalcanzable y no hacía por progresar. Fue cuando dejé de mirar a lo alto y me preocupé de ir subiendo peldaño a peldaño, cuando poco a poco y tras años fui mejorando. Mi agradecimiento a la gente que me ayudó y me ayuda a salir a flote.